El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Doctora Laura Schuster, estamos hablando de temas de discapacidad y queríamos que nos cuente un poco la intervención del Defensor del Pueblo en el caso de esta compra de los automotores en cuotas que han tenido algunas dificultades los discapacitados para poder comprarla. Contanos un poco cómo es el tema. Las personas con discapacidad tienen un beneficio de adquisición de un automotor con exención fiscal, es decir, sin pagar los impuestos que paga una persona que adquiere un automóvil comúnmente. En el año 1997 se sancionó la ley 19.279, que estableció la modalidad de pago en cuotas para este tipo de adquisición de automotor, con el beneficio de exención fiscal. Esa ley no fue reglamentada, nunca fue reglamentada. Con lo cual no pudo ser aplicada. Con lo cual, digamos, hay toda una discusión de si la ley debiera estar, es decir, si los organismos pueden o no pueden en este momento aplicar la ley, desde el año 97 estamos hablando, una discusión de si. Pero bueno, los organismos competentes lo que plantean es que hay muchas dificultades que no están resueltas respecto de esta modalidad de pago en cuotas. ¿Qué ocurre? Que las personas con discapacidad que han solicitado este beneficio no lo han podido hacer valer, porque los expedientes que tramitan con estas solicitudes están paralizados. Y están paralizados justamente porque los organismos consideran que no es posible, que la norma no es operativa y que es muy, muy importante que se reglamenten todos los aspectos que pueden dar dificultades en la aplicación de la norma. ¿A quién se dirige el Defensor del Pueblo para pedir esto? ¿Se está pidiendo, está haciendo un pedido de informes? Está haciendo un pedido de informes a la Jefatura de Gabinete, con el fin de que informe si se han proyectado, si tiene conocimiento de que alguno de los de los ministerios competentes hayan desarrollado algún tipo de proyecto para reglamentar la norma. Claro, primero que nada. Claro, con el fin de conocer si existe o no ese proyecto en la actualidad. En caso de que no existiese, sería necesario que se realice, se haga el proyecto y que sigan todas las vías pertinentes para lograr sancionar la definitivamente la ley. La ley está sancionada. Dictar lo que es la reglamentación de la ley para poder hacerla efectiva definitivamente. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Laura. Por favor, hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. En La Gente y su Defensor dialogamos con Sebastián Vinagre, que es el Defensor del Pueblo de Avellaneda y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, de ADPRA. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Encantado. Un gusto volver a estar comunicado con ustedes y con la hora del Defensor. Bueno, estamos viendo un poco los temas de esta semana. Creo que ha sido un tema que ha tenido mucha repercusión en los medios y, por supuesto, en la gente también, ¿no? La medida cautelar que suspende la aplicación del aumento de tarifas de gas en Avellaneda a raíz de la presentación que hicieron ustedes de la Defensoría del Pueblo. Cuéntenos cómo fue este proceso, por qué se hizo y, bueno, y a qué se ha llegado con esta medida judicial. A ver, te cuento a grandes rasgos, para no entrar en temas procedimentales sobre el proceso básico judicial, sino sobre lo que nosotros basamos el reclamo. Más allá del nexo normativo, todo el plexo normativo que ha sido analizado, estudiado, y de lo cual nosotros encontramos algunas rupturas que nos hacen con decir que hay una irregularidad en la designación o en la nominación de las nuevas tarifas por la ausencia de la audiencia pública, claro, que es obligatoria para cualquier aumento de tarifa de servicio público y sobre todo el tema del gas. Lo que sí encontramos es una irrazonabilidad en el aumento de la tarifa. Nosotros no cuestionamos sobre el básico de la tarifa, decir, bueno, a ver cómo se aumenta la tarifa. Hace 12 años que la tarifa se mantenía congelada, existía una desproporción entre el servicio, entre la producción, el transporte y la distribución del fluido de gas, pero tampoco podemos trasladarle esos 12 años de inacción o de sostenimiento social de una tarifa para ponérselo, aplicárselo inconsultivamente a la población más necesitada, que hoy está en un estado de alerta e indefensión frente a la imposibilidad de pagar el gas. Esto es una realidad, ¿no? Sí. No escapa cualquier interpretación subjetiva y de tarifa y de formación de precios. No nos metemos en la política energética de la nación y estamos cuestionando el BTU que le pagan a Bolivia y el BTU que le pagan a los productores de Salta en Argentina, que a uno le pagan $16 y al otro $3. No nos metemos en una cuestión de interpretación y de energía nacional. Lo que estamos acá es sosteniendo la defensa de la pobre jubilada que no puede pagar el gas, que le vino 80 pesos un mes, 400 y pico de pesos otro mes, 800 y pico, y el último mes pagó 1.047 pesos una factura. Claro, a lo que señora que de 80 pesos le llevaron a 1.000 pesos, sí. Es que nosotros interponemos por irracional un recurso de amparo y recurrimos a la justicia para la revisión de esa tarifa. Sebastián, lo que leía, además, 100.000 usuarios están comprendidos dentro de estos aumentos. Si no es una es un aumento selectivo para los usuarios de mayor gasto, o cosas, son 100.000 usuarios, son mucha gente. A ver, nosotros, nuestro cálculo es, nosotros tenemos alrededor de 150.000 frentistas en Avellaneda, de los cuales el 80% cuenta con la distribución de gas domiciliario. De esos frentistas hay, el 80% corresponde más o menos a 110.000 frentistas que hoy cuentan con el servicio de distribución de la empresa Metrogas. Esto afecta en un nivel altísimo la producción. Pero es que hay algo que me parece importantísimo destacar. La propia empresa, el propio Estado genera un mecanismo de excepcionalidad, que nosotros de hecho estuvimos siendo parte de tanto las oficinas comerciales de Metrogas como todas las defensorías del país, generar un recurso de excepción para quienes no pudieron o quienes tenían ciertas condiciones y que no podían hacer frente a la tarifa de gas, lo cual decía, era muy meritorio, ¿no? Decir, bueno, los que no pueden pagar seguimos subsidiándole o seguimos manteniendo una tarifa excepcional. Lo que pasó es que la realidad nos pasó por arriba, decir, bueno, no hay forma de cumplir a toda la gente necesitada, podrá ser en algunos barrios, nosotros en el conurbano y en Avellaneda no podíamos gestionar la necesidad por un infinitos factores, porque el que tenía el medidor a nombre del antiguo dueño, porque el que se murió, el padre que tenía el medidor era el titular, porque no tienen regularización con el domicilio que tiene para reclamarlo, porque no cuentan con los papeles necesarios, porque hay muchos que ni siquiera tienen dentro de la economía formal un registro para decir que son necesitados. O sea, había un montón de injusticias. Sí. Y bueno, ante esas injusticias es que nos planteamos y esta vulneración de que nosotros consideramos derecho, nos plantamos y decimos, señor, creo que acá hay una situación que por lo menos tenemos que revisar y encauzar. No puede ser que exista gente que quede fuera del sistema de distribución de energía o que quede fuera por imposibilidad de pago. A raíz de este dictamen judicial, ¿qué es lo que se vuelve la tarifa, se retrata la tarifa otra vez y además no se puede cortar el servicio, ¿no? Sí, la medida retrotrae la tarifa el 31 de marzo de este año e impide los cortes por falta de pago. Ajá, eso es un avance por lo menos para que se siga discutiendo. ¿Y de aquí en más cómo sigue la causa judicial? Me están venciendo mañana de plazo para contestar una presentación, las impugnaciones a la competencia del juez que está interviniendo, el cuestionamiento de la legitimidad mía para cuestionar un servicio interjurisdiccional de orden nacional, lo cual es de interpretación estricta de lo que nosotros los defensores del pueblo, los alcances de las normas constitucionales nacional, provincial y las ordenanzas que me autorizan a mí a plantear este tema de índole de derechos colectivos para recurrir a la justicia. Esto es de interés de todos los defensores y de todos los vecinos que recurrimos a los servicios de la Defensoría del Pueblo en todo el país. Perfecto. Sebastián, siguiendo con otros temas, me estaba contando fuera de micrófono que había tenido una linda experiencia haciendo un trabajo de remediación o tratando de remediación del medio ambiente, sobre todo en el conurbano, en Gran Buenos Aires, que siempre ha sido azotado un poco también por el tema de la contaminación. Contanos cuál fue la tarea que hicieron hoy. A ver, nosotros venimos planteando generando actividades medioambientales hace mucho tiempo. Desde que nosotros tomamos la defensoría, encauzamos, orientamos ciertas charlas o muchas charlas de para resolver los temas ambientales, participamos en congresos, seminarios, y con una escuela en particular, el Simón Bolívar, de la localidad de Sarandí, de esta ciudad de Avellaneda, generamos varios proyectos. Hoy hicimos una experiencia muy particular, que nunca se hizo en el país, que es la plantación de una planta de origen indio que se llama vetiver, que la característica que tiene por su conformación es que absorbe los contaminantes de los barros, de los suelos supercontaminados como es la cuenca del arroyo Sarandí, y lo que hace es en un plazo de 6-7 meses tener una remediación, una fitorremediación, porque es remediación por materia orgánica y por medio de la plantación de una especie arbórea como esta, para generar la remediación de los barros del arroyo Sarandí. La experiencia compone en dos partes. Hoy se sembraron 1.200 ejemplares a la vera del arroyo, en más o menos 100 metros de longitud, que lo hicieron los propios alumnos de la Escuela Simón Bolívar. Uh-huh. Y luego estamos tomando muestras para hacerlas en el laboratorio del colegio, donde se van a tener muestra de tierra con el 70% de barro y 30% de tierra, con 80% de barro, 20% de tierra negra, 90% de barro y 10% de tierra negra. Se van a plantar las plantas y al transcurso del tiempo vemos cómo evoluciona la planta, claro, en ese laboratorio. De ahí se toma el análisis de la tierra al momento de la plantación y el análisis posterior químico, orgánico, una vez que finaliza el proyecto de fitorremediación, tanto en laboratorio como en el arroyo Sarandí. Bueno, Sebastián Vinagre, defensor del pueblo de Avellaneda, estuvo en la gente su defensor. Muchas gracias. Un abrazo. Defensor del pueblo de Corrientes, aumenta la bronca por el mal servicio de telefonía celular. Javier Rodríguez, defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes, se refirió a las acciones que se puedan realizar frente al deficiente y pésimo servicio de telefonía celular en la ciudad capital. Afirmó la CNC, es un organismo que no cumple con su rol de controlar las normas de telecomunicaciones. Al margen de que estamos haciendo acciones para mejorar esta problemática, somos escépticos. La CNC no contestó el primer informe que enviamos por la baja del servicio. No nos dan resultados, solo nos dijeron que realizan una auditoría técnica y que la realizaron con tecnología de punta, expuso el defensor. Y con respecto al petitorio con las firmas de los vecinos que reafirma nuestra postura de que este organismo no está haciendo lo que tiene que hacer, es el único organismo facultado para estos controles. Tendrían que intimar a las empresas y multarlas, pero si este organismo es el organismo rector de las normas de telecomunicación y con el poder de policía, evidentemente no están haciendo su trabajo, manifestó.